Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola, hola a todos, comunidad de Mindalia Televisión, bienvenidos nuevamente a este segundo día de Congreso Lazos con el Más Allá. Mi nombre es Fairuz y los voy a estar acompañando en este ratito. Aprovecho para recordarles que en nuestra página web www.mindalia.com tienen el resto de la programación para este fin de semana. Quiero recordarles también que acá debajo tienen el chat disponible ya para que nos dejen el nombre, la ciudad y el país desde donde nos están acompañando. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, con todo lo que tengan para compartir con nosotros, porque además nuestro especialista invitado también va a poder responder algunas de estas preguntas. Y yo quiero contarles hoy un poquitito. Tengo el gusto enorme de recibir nuevamente a Sebastián Lía. Y el título que propone para este congreso es Medium versus Gurú. ¿Qué necesitas para contactar con los muertos? Así que yo ya voy a darle el espacio a Sebastián para que se sume y nos acompañe. Sebastián, qué lindo tenerte hoy. Bienvenido. Hola, Fairuz, ¿cómo te va? Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme, a ti y a todo el equipo de Mindalia, a esta charla. Muchas gracias nuevamente. Y gracias a ustedes, no sé cuánta gente hay, pero está buenísimo. La vez pasada hubo cientos de personas y después sé que lo suben a YouTube y hay un montón de gente que lo ve. Está buenísimo. Muchas gracias. Claro que sí, Sebastián. Muy, muy linda acotación. Queda en diferido en nuestro canal de YouTube. Así que seguro que hay muchísimas personas que van a recibir esta información que va a compartir Sebastián hoy con nosotros. Sebastián, te voy a dejar entonces para que nos cuentes, ¿sí?, las diferencias y las creencias que hay detrás de estas dos palabras, del medium y el gurú. Bien, muy bien. Muchas gracias, Fairuz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Para quienes me conocen, para quienes no me conocen, mi nombre es Sebastián Lía. Soy medium. Soy medium hace 21 años. Ese hace, creo que hace mucha diferencia. Hace 21 años me llegó la mediunidad, de la nada, la verdad, ¿sí? No estaba teniendo ningún camino espiritual, ninguna búsqueda, no estaba haciendo ninguna práctica. Hace 21 años trabajaba de lo que trabajé toda mi vida, que es en medios de comunicación, en el área creativa. Hacía documentales para televisión, para canales de cable, dirigí canales de cable. Trabajé siempre en comunicación, en medios de comunicación. Tuve una empresa de comunicaciones. La verdad que hasta hace muy poco. Siempre he vivido de eso en paralelo. Antes de eso estudié Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires. Y también hice un posgrado de comunicaciones en la Universidad de California. Todo esto lo cuento para generar como un marco, ¿no? Un marco de en qué estaba yo cuando empecé a ser medium. Y no quiero decir cuando me llegó esto de la mediumnidad, ¿ok? ¿Qué más les puedo contar de mí? Un poco. Dirijo Intangible Lab. Para los que no conocen lo que es Intangible Lab, es hoy el laboratorio de investigación en mediunidad más importante de Latinoamérica. Investigamos sobre qué es la mediunidad. Y yo creo que tiene que ver también con esto de me llegó, en el momento en el que me llegó, y a quién le llegó, ¿no? Y por qué me llegó a mí, una persona que no tenía ningún camino espiritual, ninguna búsqueda respecto a la mediunidad y ninguna creencia respecto a la vida después de la muerte. Nada. Ninguna posibilidad de que eso entrara en mi cabeza ni en mis planes. Combinado con estudié comunicaciones. Comunicaciones toda mi vida y que trabajé en comunicaciones. Con lo cual, era una buena mezcla para ser parte de un laboratorio de investigación en comunicaciones con el otro lado. Eso es Intangible Lab. Hoy agrupa a 600 miembros, un poco más. Y es mira, ahí está, de hecho, está Mercedes, está entrando alguna de las de las personas que tienen que ver con Intangible Lab. Y de Intangible Lab sale conocimiento. Lo que hacemos es investigar a través de la experiencia de diferentes medios. Y de Intangible Lab se desprende una academia, que es la Academia de Intangible Lab, que enseña a personas a desarrollar su mediunidad. Listo, ese soy yo, eso es lo que hago. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, muy rápido. Imaginen que están muertos. Yo sé que empezamos fuerte. Se mueren. Nos morimos todos. Olvídense, le voy a sacar cualquier sesgo esotérico a morirse, místico. Nos morimos y vamos a un médium. Porque nuestro ser querido sacó cita con un médium. Quiere saber de nosotros. Quiere saber si estamos vivos. Quiere saber si seguimos existiendo. Quiere saber cómo estamos. Quiere saber si seguimos vivos. Porque la gente, por más que vaya a un médium, quiere saber si el ser querido sigue vivo. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ustedes van a un médium. Está el médium y está su ser querido. Entonces, ahora, lo que les voy a pedir que hagan es que piensen, que anoten, que tomen nota mental de unas 20 pruebas. 20 pruebas. 20 pruebas que tiene que darle el médium a su ser querido y que está conectado con ustedes. ¿Por qué 20? Porque el médium va a entender 10. Porque la comunicación no es fácil. Ustedes deben haber visto un montón de mediums, nadie tira así como... ¿Ok? Entonces, piensen 20 pruebas para que el médium entienda 10 y que el médium pueda decir 10 y su ser querido entienda 5. Pongámosle. Porque esto es una comunicación debajo del agua. No es hablar así nomás. Ya lo deben haber visto. Los que están acá deben haber visto mediums, me imagino. O no. Porque hay muchos mediums que no muestran sus sesiones, qué sé yo. Después voy a hablar de eso. Pero para entrar, estamos en un medium, tienen que pensar. Piensen cosas para que su ser querido reconozca que son ustedes. Tienen que ser cosas únicas. Porque, por ejemplo, le gustan los animales, le gustan los gatos. Hay mucha gente a la que le gustan los gatos. Le gustan las plantas. Mucha gente que le gustan las plantas. Piensen cosas para... Suponete que están ahí y le quieren decir, te quiero mucho, qué bueno que me acompañaste en los últimos momentos de mi vida. Bueno, mucha gente lo quiere mucho, mucha gente lo... No, estamos hablando de pruebas, porque el médium, antes de dar cualquier mensaje, para mí, es mi postura como médium evidencial, tiene que dar una evidencia. Tiene una prueba que está contactado contigo. Entonces, tienen que ser pruebas súper claras de que está conectado contigo. Y ciertas pruebas van a ser para tu mamá, otras pruebas tal vez van a ser para tu amigo, Siva. ¿Ok? Ya, piensen pruebas. Y lo que voy a hacer ahora es que les voy a mostrar un video. Mis alumnos ya lo conocen, porque me encanta este video. Fairuz, ¿puedes poner el video 1? Tenemos 3 videos. No, 2 videos tenemos, en realidad. No lo voy a llenar de videos, pero... Este fue... Es una mamá y una hija, ¿ok? Una mamá y hija, estoy conectando con el papá. Ahí vamos. Como Héctor o Víctor, es como un nombre que me suena así. Él se llama Víctor. ¿Tu marido? Mi marido y mi suegro, que también está fallecido. Ok, los dos Víctor. Ok, pero es tu marido, sí. Entonces. Ok, Víctor. Sí. Ok, perfecto. ¿Cómo? ¿O Rodrigo? ¿O Rorro? De parte de él, ¿sí? De parte de él. Rorro era su apodo. ¿El apodo de Víctor? Sí. Bien. Sí. Bien. Todos lo llamaban en su trabajo Rorro y nosotros igual acá y lo molestábamos también diciéndole Rorrito y cosas así. El nombre. ¿Por qué a ustedes se les ocurrieron cosas? ¿Por qué a uno se le ocurre el nombre? ¿Por qué no puede ser la mejor prueba de todas el nombre? Y después el apodo. A mí lo que me gusta de esta prueba es que, primero sale el nombre. El nombre es una muy buena prueba. Después vamos a hablar de qué tan difícil es que te salga el nombre en una sesión y cómo uno hace para que le salga el nombre en una sesión. Y dos, de lo que vamos a hablar es de lo que me parece interesante esta prueba es que le dicen Rorro, que Rorro es el apodo de un Rodrigo, no es de un Víctor. Eso me parece como muy interesante. Veo una cantidad de mediums, esto es un paréntesis, veo una cantidad de mediums impresionante que empiezan a dar pruebas que tienen que ver con cosas así como, súper así como infladas, te acompañó en el último momento, te dijo que te quería, murió de un cáncer. Una de cada 4 personas de nosotros vamos a morir de cáncer. No es una buena prueba, ¿no? Tuvo un infarto, tuvo un ACV. Una de cada 4 personas va a morir de un infarto, de un problema circulatorio. No, no es prueba. Un nombre. Un nombre. Eso está buenísimo. Eso es un medium evidencial. Fíjense la emoción que le provoca a la mujer cuando sale un nombre. Me volví loco con esto. Cuando yo descubrí que tenía esto, cuando empezaron a pasar las primeras cosas, cuando tuve las primeras sesiones, me volví loco. Me volví loco porque además no creía en esto. Tengo hijos adolescentes que están entrando en este momento en el departamento. Bien. No creía en esto. No había sido formado para esto. Absolutamente escéptico. Todo lo que me encontré era absolutamente esotérico y ponía al mundo de los muertos. Y a lo que a mí me pasaba lo ponía en un lugar oculto, extraño, miedoso, un lugar complejo. Y yo me daba cuenta que a mí me salía el nombre de las personas, que me salía de qué trabajaba, me gustaría qué gustaba. Me salían cosas que básicamente era una persona que había ido, se había muerto, y trataba a través mío de darle pruebas a la persona viva de que era ella, de que estaba viva. Y con eso es un mundo, ¿eh? Porque un papá que perdió un hijo lo único que quiere es que su hijo siga vivo. ¿Qué mensaje? Ese es el mensaje. Sigo vivo, nos vamos a encontrar de vuelta. Entonces me volví loco con esto, me fasciné, ¿ok? Empecé como a buscar gente que supiera de esto. Hace 21 años estaba muy difícil. Somos un grupo re chiquitito, los medium, ¿eh? Acá parece que nos juntamos en general y hay un cardumen, nos vemos todos, parece que es un montón, pero hay pocos medium. El grupo de los medium son poquititos. Hace 21 años era mínimo, no existía. Apenas en internet había algo. Todo lo que había era como muy oscuro, muy esotérico, muy espírita, muy así como que los muertos se mueren y no saben que están muertos, no van a hacer a luz. Yo, no era mi experiencia, para nada. Ahí dice absolutamente de una formación donde para mí no existía la vida después de la muerte. Fui a hablar con cura, fui a hablar con rabino, fui a hablar con... Nada me convencía para nada. Mi psicóloga dijo que estaba totalmente loco. Entonces lo que necesitaba era evidencias. Necesitaba tener estas sesiones, grabarlas, estudiarlas, documentarlas. Necesitaba tener como un respaldo para mí mismo. Generarme creencia en base a evidencias. Y empecé a hacer un estudio. Empezamos a estudiarlo. ¿Bien? Empezamos a tener... Quiero saber cuánto tiempo me queda para tenerles tiempo para enseñar otra cosa. Ahora, después yo les contesto preguntas, chicos. Sé que están por ahí algunos haciendo alguna pregunta. Prometo contestar. Tenemos ahora 10 minutos más para hablar y después yo empiezo a contestar las cosas del chat. No se preocupen, ¿eh? Porque por ahí ahora no me ven que esté contestando, pero con tranquilidad yo después contesto. Tengo 10 minutos más para dar la charla. Empecé a grabar videos. Vengo del mundo audiovisual, grabé 60 documentales. Empecé a grabar los videos y empecé a verme a mí mismo en los videos. Empecé a ver qué cosas se repetían, qué cosas pasaban, qué cosas hacía. Cómo salían las pruebas, cómo funcionaba la mediunidad. Como venía del mundo de las comunicaciones, me resultaba fácil entender que había cosas que tenían que ver con la teoría de la comunicación que se repetían. Y un día, en medio de hacer sesiones, estaba haciendo una sesión con una amiga que tomaba nota de todas las sesiones y todo lo que pasaba en la sesión, y tenía un grupo de gente que se había sentado alrededor mío y cada sesión que yo hacía venía y tomaba nota de todo lo que pasaba en la sesión, en un intento desesperado de investigar, de entender en lo que era la semilla de lo que después se transformó en Intangible Lab, en lo que hubiera hecho cualquiera de ustedes y en lo que está haciendo cualquiera de ustedes y toda la gente que sé que ve estas cosas porque están en un trabajo de búsqueda personal, de investigación, algunos desde un punto de vista más religioso, más creyente, más esotérico. El mío era observar, tomar nota, porque todo esto era una locura. No se me iba de las manos, no era una locura en términos esquizofrénicos, era una locura en términos de fabuloso, primera fila, esto no puede estar pasando, e impresionante. Y creo que tengo la cámara un poquito torcida. Y un día, una de estas chicas que está tomando nota, Sariel, no sé, había venido a 6, 8 sesiones, era bien fanática, y estaba yo haciendo una sesión con una familia. Y de repente, Sariel, ninguna capacidad declarada, nunca había sido medio, nunca le había pasado absolutamente nada. Sariel me dice, perdón, ¿puedo decir algo? Me viene la canción de Richard Clayderman para Elisa, una que es tanananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan en su funeral. Y esa canción le pusimos en su funeral. Fuimos con un grabador y le pusimos esa canción en el funeral. Y nos explotó la cabeza, me explotó la cabeza a mí, le explotó la cabeza a Sariel. Significaba, obviamente, varias cosas a prueba. Significaba que la mamá estaba diciendo que había estado en el funeral, ¿okay? Lo cual es maravilloso. Y significaba que Sariel, en 8 veces, 10 veces de haber estado sentada al lado mío, había podido de alguna manera entender cómo era el método. No es que se había iluminado. Había entendido cómo era el método. De solo verme. De verme había entendido que había un método y una forma en la que me llegaba la información. Y entonces mi foco, que estaba puesto en observar cómo funcionaba la sesión, cómo salían las pruebas, y mi foco estaba metido en cómo funcionaba mi cabeza, me di vuelta y dije, esto lo puede aprender otra persona. Esto se puede enseñar. Entonces, esto se puede estudiar, y si yo lo estudio y lo entiendo, como idioma, y lo entiendo como comunicación, se puede generar un método, y ese método se puede traspasar a otra persona. Y esa persona lo puede aplicar. Y esa fue la teoría, chicos. Y esto pasó en el 2013, casi a la mitad de mi mediunidad, porque yo empecé mi primera sesión espontánea, por decirlo, de mi mediunidad fue en el 2003, hace 21 años. No paré. A partir de la primera sesión no paré. Me tuve que enfrentar con mi familia, me tuve que enfrentar con mis propios prejuicios, con mi trabajo, con la vida, con el mundo. En un momento en donde no existía Facebook, ¿ok? No había forma de comunicarse, no había forma de encontrar otros medium. Y a la mitad de todo esto me di cuenta que me sentía solo y podía crear a mis propios amigos, ¿ok? Mis amigos medium. Y empecé a enseñar lo que había estudiado. Primero empecé a enseñar como un grupo de gente amiga, empezó a generar un grupo de gente amiga. Intangible Lab ya existía como concepto porque era el lugar donde se empezaba a estudiar. Intangible Lab empezó a enseñar. De manera, primero, muy rudimentaria, donde hacíamos prueba y error, donde empezamos a tener que ponerle también una ética a lo que estábamos enseñando, donde teníamos que empezar a poner qué no éramos, ¿okay? Determinamos que éramos como la nueva mediunidad en virtud de la vieja mediunidad. ¿Qué es la vieja mediunidad? La vieja mediunidad es todas esas creencias de hace 150 años, cuando nace el espiritismo, todas esas creencias que todos nosotros venimos como mochila, aunque no creamos, que es los muertos están mal, los muertos no saben que se mueren, todo ese bullshit que venimos cargando como del oscurantismo prediluviano, digamos, y decir, no, pará, yo voy a fijarme en las pruebas. Si hay alguien del otro lado, si hay alguien que me puede decir que se llama Víctor, empecemos por decir que es alguien que conserva su identidad. Es un alguien, es una persona. Si es alguien que viene a una sesión es porque todavía se quiere conectar con su mujer y su hija. Hay afecto, hay cariño. En una sesión salen 40 pruebas, una buena sesión salen 50 pruebas, y las pruebas, hablando de investigar, van significando diferentes cosas. Entonces yo ahora les voy a mostrar, ya que faltan unos minutos, un par de cosas. Primero les voy a mostrar un video de una alumna. Esta alumna se recibió hace 6 meses. A ver, sí. Estudió antes de esto, estudió 7 meses. Es decir, hace 1 año y 1 mes, nunca en su vida había hecho una sesión de mediunidad. Nunca en su vida había tenido una experiencia. Se metió a estudiar porque había perdido a su mamá, quería hace ya un tiempo, tenía pendiente meterse en este mundo ahora que se trataba. Hace 1 año y 1 mes, nunca en su vida había hecho una sesión de mediunidad. Se recibió hace seis meses que está haciendo sesiones una vez por semana, 2 veces por semana, porque trabaja otra cosa, tiene otras ocupaciones. Les quiero mostrar un video de su sesión, es cortito. Solo les voy a marcar que está conectado con una niña en Chile, las dos son chilenas. La chica con la que está conectada perdió a su abuela, ¿okay? Y está con las otras dos nietas de esta abuela, por decirlo, ¿sí? Con sus primas, eso, con sus primas. Me gusta porque es muy fresca, porque está la cámara de video, no se ve bien, no es una... Entonces, esta es una de las 600 personas, alumnos y alumnas, que se han recibido en Intangible Lab desde el 2020, que es cuando Intangible Lab pasa a ser una academia por Zoom. Antes era una academia presencial, que era mucho más complejo. Vamos, Failu, vamos con el video. Allí vamos, entonces. 3, creo que es el número. ¿Qué relación tiene tu abuela con unas escaleras? Esto, yo lo que veo es un espacio, tengo que hablar de la escalera. ¿Hay algo en particular con la escalera? Ya. ¿Qué pasa? Que la que está aquí, ella le dice a la abuela de la escalera. Sí, así le dice, la abuela de la escalera, ella, así se conoce. ¿En serio? ¿Qué específico? ¿Y por qué le dice así? Porque pasa que aquí donde vivimos son 3 casitas y la de ella está al medio y hay unas escaleras para subir a su casa y ella siempre se paraba arriba. Tengo que hablar ahora. Esto es reciente. No sé si comieron algo con manjar hace poquito ustedes o han pensado en este rato comer algo con manjar. No creo. ¿De verdad? Con la Katy en el supermercado salí con mi prima a comprar y ella me dice, quiero comer panqueques con manjar. Y en la casa también pedí manjar. Y mi hermana también pidió manjar, entonces estamos así como... Ya, sí. Perfecto. Eso es una prueba póstuma. Tu abuela sabe lo del manjar. Que es con el pelo de alguien que no está en cámara, yo creo que no tiene que ver contigo, que es o se hizo un peinado raro o se quiere cortar el pelo o algo así con el pelo. Sí, mi hermana está aquí. Sí. ¿Y qué quiere hacer? Mi abuela me conoció, o sea, yo estaba con el pelo largo. Sí, es que, mira, sácate el gorro. Mi hermana tenía el pelo así, negro, largo, y se lo cortó así. ¿Dónde está? A ver. Te lo voy a mostrar. Hola. Ahí tiene el pelo muy corto, mira. Buenísimo. Se cortó así. Buenísimo. ¿Están todas impactadas con la sesión? ¿O no? Sí. Sí, la verdad es que sí. Ella es Paulina, se llama Paulina Medium, si la buscan por Instagram. Si ustedes se meten en Instagram y ponen el hashtag Mediumnidad Evidencial, se van a encontrar con chicos de Intangible Lab que suben sus sesiones. Obviamente no todos tienen Instagram, no todos suben sus sesiones. ¿Bien? Bien, vamos por partes. Vamos a desarmar la sesión. Están queriendo conectarse con su abuela. Puede que a Paulina le llegue un nombre en una sesión o no. En este caso le llegó una característica que es la abuela de la escalera. Fíjense la carita de la nieta, la emoción, las risas, el amor, el humor, la felicidad que les da. Me encanta que hay gente que está fuera de cámara y ella enseguida mira para fuera de cámara y se tapa la boca como que no lo puede creer. Me emociona la abuela de la escalera porque le decían la abuelita de la escalera. 1. Ya aparece. Solo eso que aparezca, fíjense esto. Va a cambiar la imagen, que es la que ellas tienen de la abuela, que es lo que llama la última imagen, ¿no? La última foto, que es el síndrome de la última foto, que es... A ver, me parece que hemos perdido a Sebastián. Vamos a esperar unos minutitos más. Que se pueda conectar, que retomemos esta conexión. Voy a dejarle un mensajito. Vamos a esperarlo unos minutitos más. Mientras tanto, quiero ver todas las preguntitas que nos están dejando por acá en el chat. Un saludo muy grande hasta España, hasta Chile, hasta Colombia. Gracias por acompañarnos acá a compartir. Aquí está de nuevo Sebastián, ya lo voy a traer. Sebastián, aquí estás, te caíste, pero estamos. No, ¿sabes qué? Increíble, se cortó la luz porque ayer hubo un temporal tremendo en Santiago. Yo vivo, estoy en Santiago de Chile, un temporal tremendo. Hoy está lindo, pero se está cortando la luz porque se cayeron muchos árboles. Bueno, no sé a dónde llegaron, estaba tan emocionado, estaba así como, estaba Estamos metido en desglosando el el video. video de las chicas. Vuelvo, vuelvo. Lo primero, lo que estaba diciendo es, las niñas estas se habían quedado con una imagen de su abuela viejita, enferma. En cambio, ahora se van a quedar con la imagen de esta abuela que aparece, que está divertida, que hace chiste, y que se entretiene riéndose con esto. Fíjense que ella dice, hablaron de manjar. Manjar en Chile es dulce de leche, ¿ok? Y ella justo hablaron de comprar dulce de leche. ¿Qué le está diciendo la abuela? Estoy con ustedes, fui al supermercado, soy parte de su vida. Estoy todo el tiempo alrededor. ¿Qué quiere uno de su ser querido? ¿No quiere eso? ¿No quiere saber si su ser querido está al lado? ¿No está buenísimo saber que te morís y te vas a encontrar un secreto de tu ser querido y decir, para, tranquila, yo sé cuándo te recibiste en la universidad, yo estuve ahí. Yo estuve ahí cuando nació tu hija. En una sesión de mediunidad, la abuela le va a decir, el nombre de tu hija es Canela. Le va a decir el nombre de su hija, le va a decir cosas. Es decir, el tipo de pruebas que llegan son mensajes. No es que los médium evidenciales o médium que damos pruebas no damos mensajes. Cada prueba es un tremendo mensaje de un montón de amor. Está la abuela diciéndole, ¡ah! ¡Oh! Tenías el pelo por acá y te lo cortaste. ¿Qué hiciste? Es lo que hubiera hecho la abuela en vida. Es hermoso. Fíjense, estas chicas no durmieron nunca más. No durmieron. Entonces alguien ahí preguntaba si el médium queda cansado. Claro que quedas cansado. ¿Cómo no hacer que cansado? Pero no es energético. Es emocional. Es tremendo, fíjense ustedes la emoción que les provocó este video. Fíjense, imagínense ser médiums. Y alguien más preguntaba, ¿qué se necesita para ser médium? Estudiar, como para cualquier cosa, chicos. Es una habilidad, no es un don. Entonces vamos al título de la charla. La charla se llama Médium versus Gurú. No es que vamos en contra de los gurús, es que no se puede ser gurú, porque esto se enseña y esto se aprende. Por supuesto, cuanto más se estudia, cuanto más se ejerza, cuanto más mejor se es, mejor se hace. ¿Hay gente que nace con esto? Sí, hay gente que nace con esto. Debo decir que la gente que estudia conmigo es un porcentaje bastante chico la gente que nace con esto. Y la gente que nace con esto igual lo tiene que desarrollar. ¿Eh? Y la gente que nace con esto no necesariamente es mejor que la gente que lo estudia. Para mí lo fundamental de los médium es que sean capaces de mostrar esto, demostrar sus sesiones. Un buen médium tiene que ser capaz de una de cada tres sesiones decir el nombre de la persona que decía. ¿Qué tan difícil es? Si hay método, si uno puede saber cómo decirlo. Nosotros en Intangible hacemos investigaciones, ¿ok? Cada médium que termina de hacer una sesión como esta, llena una ficha en Google Forms y llena una ficha y cuenta cómo le fue, cómo recibió la información, si la vio por clarividencia, por claraudiencia, si la escuchó. Hay un montón de tipos de mediunidades y un montón de otros datos más. Y el consultante, que en este caso son las chicas estas que vieron, nosotros los llamamos consultantes, porque es la gente que va a consultar los médiums, así los llamamos, llena una encuesta. Entonces cuenta, dicen cuáles son las pruebas más significativas que salieron. Esto que vieron fue un pedacito de la sesión. Las sesiones duran una hora y media. Cuentan cuántas pruebas salieron, con quiénes se conectaron, en este caso van a poner la abuela. Y cuentan cuáles fueron las pruebas más importantes que salieron para ellos. Las pruebas más importantes siempre son estas, las póstumas, cosas que pasaron después de que la persona falleció y que marca que saben de nosotros, que siguen alrededor, que siguen existiendo, por supuesto, ¿no? Entonces, en resumen, no hay gurús en esto, no hay gurús. Hay gente que estudió más, hay gente que le pone más onda, hay gente que tiene más capacidad, como todos, como todo, como en todo. O sea, podemos estudiar, yo me puedo poner a estudiar mañana alemán, pero no tengo facilidad para alemán, nunca voy. Y hay gente que puede estudiar alemán y puede hablar fabuloso alemán. Esto es un idioma. Como todo, hay gente que tiene más habilidad. También hay habilidades sociales, habilidades de. Pero tiene que ver con horas de vuelo, con estudiar y con estudiar con personas que uno le sienta que pueden enseñarte. Hay una cantidad de gente importante que está dando clases y que no muestra sus sesiones. O que uno ve las sesiones sino. Bien, me sacaste, porque estoy súper entusiasmado, puedo seguir hablando. Vamos a contestar. Yo igual iba a contestar. Claro que sí. A mí me encanta porque yo también me puedo quedar acá toda la tarde. Antes quiero hacer una pausa chiquitita para dejarlos con un video interno de Mindalia Televisión y ya volvemos con Sebastián Lía. terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu. En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, impartiendo conferencias. Mindalia cuenta con más de 250.000 seguidores en redes sociales, más de 800.000 suscriptores en YouTube y millones de personas que nos siguen por todos los medios. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos. Y estamos de vuelta con Sebastián. Gracias a todas las personas que nos están acompañando y que nos están dejando sus mensajitos. Y vamos a ir con algunas preguntitas del chat, ¿vale? Tenemos a María Belén, que ella nos dice, ¿cómo se puede diferenciar entre una comunicación mediúmnica auténtica y la percepción errónea o la imaginación? Bien, no se puede diferenciar. En rigor, el que te diferencia, en principio, digamos, los medium con más tiempo, más horas de vuelo, más años, pueden diferenciarla. Pero yo diría, en principio, si estás empezando a estudiar, estás empezando a ejercer, siempre hay que dejárselo al consultante. El medium tiene que decir lo primero que le venga a la cabeza, lo que se le ocurra, darle para adelante, y es el consultante el que tiene que corroborarte la información. Y en ese sentido hay que ser súper respetuoso al consultante, ¿no? El medium no tiene que diferenciar nada, el medium tiene que darle, tiene que decir lo que le venga a la cabeza. Y si a ti te viene una estatua pintada de rosado, tienes que decir una estatua pintada de rosado, y es el consultante el que debe decir, sí, mi papá tenía una estatua pintada de rosado en el living, y si no, no, ¿ok? Si no, no. Yo creo que es eso. Gracias, Sebastián. Viviana Torres, desde Medellín, nos pregunta si puedes dejar algunos consejos para, sobre cómo activar la mediunidad. ¿Alguna recomendación? Bien, sí, perfecto. Vivi, yo creo que hay que estudiar. Yo creo que ponértelo a hacerlo sola, exclusivamente, lo único que va a hacer es que desarrolles como malos hábitos, en definitiva. Es como cualquier disciplina y cualquier deporte. Yo me podría poner a hacer yoga mirando un video de YouTube y seguramente voy a terminar aprendiendo mal, digamos. No quiero decir lesionado porque no creo que mediunidad no se pueda lesionar en particular. Pero sí creo que puedo empezar a agarrar malos hábitos, ¿no? O equivocarme en ciertas interpretaciones. Eso por un lado. Y otro, que cuando uno estudia en grupo, el grupo es muy importante, la contención del grupo. Esto es un camino, está lleno de frustraciones, lleno. Yo me frustro cada 2x3, hay sesiones que me gustaría hacerlas como mucho mejores, sesiones que me gustaría que fueran más potentes, sobre todo cuando me toca de repente gente que está con duelo muy fuerte. El grupo, el apoyo, el ver a otros, iguales, el otro yo, es como súper. Entonces, siempre, sí, Aurora, el médium dice lo que ve y es el consultante el que tiene que interpretar. El médium no entiende. Voy contestando si querés, Fairuz. Y después Viviana Torres pregunta algunos autores o libros que recomienden. No, mire, yo creo que hoy por hoy la mediunidad es tan nueva, tiene tan poquito, que no hay muchos autores, muchos libros. Lo que sí hay en términos de autores, hay algunos autores en términos biográficos, digamos, personas que cuentan por ahí su historia y cómo les fue, pero no hay autores en términos de enseñanza de cómo desarrollar mediunidad, porque en realidad los autores que van a encontrar ahora son espíritas, básicamente, ¿no? Están los viejos libros. Entonces, hoy hay como autores biográficos. Yo tengo un libro que se llama Yo Medium, la verdad que creo que está en Amazon. Yo medio lo retiré de la venta papel, pero es un libro biográfico mío, lo escribí hace mucho tiempo, no sé si estoy especialmente de acuerdo con ese libro. Ahí dice, al médium le dan mareos, náuseas, cansancio e insomnio, pregunta Alexandra. Voy leyendo los que van saliendo, ¿sí? No lo llevaría a ese lado. Sí, creo que una sesión de mediunidad, sobre todo cuando uno empieza, requiere de mucha concentración, energía. Entonces uno se pone un poquito como nervioso, ansioso. Pero eso no, yo no lo relaciono con nada de tipo energético, mala onda. Creo que puede ser que uno sienta como algún mareo, no sé, alguna cosa así, pero no lo quisiera tomar como nada energía. Si ustedes se dan cuenta, en ningún momento yo nombré la palabra energía, ¿ok? No hablo de eso, digamos, sentirse mal. Dale, Fairuz. Sebastián, nos preguntan desde México, José Olivares, ¿Qué significado puede tener cuando familiares se aparecen en sueños lúcidos? ¿Tiene alguna relación con la mediunidad? A ver, no. Sí, yo creo que hay diferentes sueños, ¿no? Vamos por partes. Primero, hoy no hay una teoría sobre lo que son los sueños. ¿Ok? Hoy no hay una teoría sobre lo que son los sueños. Y eso significa que hay muchas teorías, ¿no? Cuando hay muchas teorías sobre algo, es que no hay una teoría. Está la teoría freudiana, está la teoría que habla de los sueños como cosas premonitorias, está la teoría de que los sueños son un mundo paralelo, está la teoría de que con los sueños nos comunicamos con los muertos, los médium, y está la teoría de que con los sueños nos conectamos con nuestros seres queridos. Entonces yo no quiero dar, porque estoy hablando de ser antigurú, justamente no quiero dar una... Pero te voy a decir desde mi experiencia, los médium muchas veces en las sesiones de mediunidad describimos sueños con mucho detalle. Lo que interpretamos de eso y sueños que ha tenido el consultante con su ser querido. Es decir, lo que interpretamos es que del otro lado viene a corroborar que efectivamente en ese sueño hubo una conexión. Como yo soy médium, creo absolutamente que uno se puede conectar con su ser querido. ¿Y por qué en el sueño? Porque baja la guardia, es un momento que está como es, pudiendo conectarse, la antenita como que se desconecta de otras cosas. Con lo cual yo creo que los sueños vividos sí pueden, coma, ser sueños que uno tiene en conexión con los seres queridos. Sí, yo creo que pueden ser. También me estudié psicoanálisis y se me complica porque digo, cuando uno se le muere su ser querido, uno lo único que quiere es conectarse con un ser querido. Entonces, entiendo que ese es tu conflicto también cuando lo planteas, digamos, o sea, hay un deseo. Entonces, ¿cuál sería como la diferencia? Lo que ahí planteas en la pregunta, esta sensación de sueño vívido, que uno se despierta y dice, no, para, para. Esto es diferente. He soñado con mi ser querido, pero esto es otra cosa. Preguntan, hay dos cosas que me parece interesante. Una, si hago retiros espirituales, no. La verdad que no hago retiros espirituales. Lo que hago son como encuentros. Yo doy clases online, creo que se puede hacer mediunidad por Zoom perfectamente. Ahí hay un montón de alumnos míos, les agradezco, chicos. Son unos divinos, chicos, están estudiando diplomado conmigo. Sé que se puede hacer mediunidad por Zoom. Eso es un descubrimiento de la pandemia maravilloso. Nos conocimos todos por la pandemia. Eso hizo que pueda llegar a España. Viajo a España la segunda semana de septiembre. Los que quieran, no hago un retiro, hago un evento, se hacen sesiones de mediunidad. Me voy a encontrar con mis alumnos. Es cerrado, pero sí está abierto a personas que quieran ser consultantes. Y es una súper experiencia. Pero no hago retiros. Dale. Sebastián, tenemos mensajes de Sirius, es el nickname. ¿Cuál es la principal diferencia entre mediunidad y canalización desde tu mirada? Bien, bien. A ver, yo creo que la diferencia en rigor es que, esto es lo que yo entiendo, ¿sí? Nuevamente, ¿por qué nos decimos medium y no canalizadores? Lo primero que voy a decir es que la palabra medium es una palabra que puso una persona llamada Allan Kardec, que es el fundador del espiritismo, que pertenece a esto que hablábamos de la vieja mediunidad, ¿ok? Versus la nueva mediunidad. Okay. La vieja mediunidad de los espíritus, pero él eligió esa palabra. La primera vez que aparece la palabra medium es elegida por él. Okay. No es una palabra elegida por nosotros. Y tiene que ver con mediar, súper simple en realidad, da lo mismo. Y la palabra canalización, que no sé quién eligió, para mí está tomada más por otro tipo de disciplinas, que tiene que ver con conectarse con otro tipo de... Con otro tipo con seres o con otro tipo de seres que no son seres humanos que han fallecido. Eso es lo que yo entiendo por canalización, ¿ok? En canalización están los registros akáshicos, personas que canalizan ángeles, personas que canalizan maestros, guías, seres de luz, que no tienen nada que ver con la mediunidad, ¿ok? Lo cual no significa que haya médiums que tengan otras disciplinas, da lo mismo, pero la mediunidad no es una disciplina mixta. La mediunidad es mediunidad. Los médiums cuando hacen mediunidad se conectan con personas fallecidas. Es decir, no canalizan. Que uno podría hacer una búsqueda de definición y decir, no, en realidad los médiums lo que hacen es que canalizan la prueba. Sí, en términos de verbo podría ser, pero ya que elegimos la palabra, digamos, elegimos mediunidad para conectarse con personas fallecidas y canalización como para conectarse con otras cosas que no son personas fallecidas. A grandes rasgos, pero es nada más que un tema lingüístico, de forma de hablar, ¿eh? Sebastián, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Nos hemos quedado sin tiempo. Yo creo que necesitamos Obvio, si soy como argentino. el doble o el triple para continuar. Quiero agradecerte la compañía, como siempre, agradecer también a todas las personas que estuvieron acá dejándonos sus mensajitos, que nos acompañaron. Recordarles que el directo va a quedar en diferido en nuestro canal de YouTube, Mindalia Televisión Plus, y que tiene información súper importante y valiosísima. Así que seguro hay alguien que necesita escucharlo. Por favor, permitan que esto suceda, que llegue a todas esas personas. Sebastián, te voy a dar el espacio para que puedas despedirte de toda la comunidad de Mindalia y cerrar ya para todos nosotros. Bueno, muchas gracias a los chicos de Mindalia, muchas gracias a toda la gente que escribió, muchas gracias a la cantidad de alumnos míos que me escuchan una y otra vez decir las mismas pavadas. La verdad que me sorprende que estén acá con vítores y tanto cariño. Y muchas gracias a la gente que no me conoce. La verdad que está muy bueno, siempre está bueno expandir esto. Mi objetivo en esto tiene que ver con divulgar, justamente por eso estoy acá. Creo que esto tiene que conocerse y saberse. Somos un cardumen muy chico todavía, así que nada, hay que sumarse, hay que sumarse. Nos vemos pronto, espero verlos en España, los que están en España. Nos vemos en septiembre, octubre. Y a todo el mundo, hasta la próxima. Estamos en contacto. Cuídense mucho.